Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Ya recuperados del tema de los Oscar, vuelve este programa, sus contenidos habituales, ya en una etapa más relajada para esto del cine, pero en el que evidentemente el cine, las series, la actualidad sigue permanentemente vigente, y así lo contamos diariamente en la web, en loqueyotediga.net y quincenalmente en este podcast. En el programa de hoy repasaremos los últimos estrenos que han llegado a la cartelera y seguiremos con nuestras secciones, como por ejemplo Hollywood Canalla, hoy la protagonista, toda una fan fatal como Lana Turner, en sesión de Cine Cebolla, La Milla Verde, una de las películas carcelarias de Frank Darabont y que el tiempo no ha hecho más que beneficiarla. Y también tendremos un rincón muy especial para True Detective, sin duda la serie del momento, la serie que ha marcado este primer trimestre de 2014. True Detective será protagonista tanto en cine en serie como en el magnum de Harry Callahan. Y también escucharemos la música, la banda sonora de Monuments Men, a cargo pues de alguien que nunca falla, que no es otro que el compositor francés Alexandre Desplat. Todo esto y lo que vaya surgiendo por el camino en esta edición del podcast que ya comienza. Podcast Lo que yo te diga número 67, con Carlos Graneil, Spooky, en los mandos técnicos. Y aquí os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. ¡Arrancamos! Vamos allá con los estrenos que han llegado a la cartelera las últimas semanas. Los repasamos como siempre con Matt e Imogen. 300, el origen de un imperio, batallas entre griegos y persas con estética cómic. El éxtasis del acero y de la piel, el sudor del músculo y de la ira. Guerra. Guerras médicas, año 500 a 479 a.C. El general griego Temistocles lucha por conseguir la unidad de las polis griegas. Él dirige las tropas griegas que se enfrentan con el ejército persa, liderado por Jerjes y Artemisa, para impedir la invasión del país. Un marido. Véngale. Solo los dioses pueden derrotar a los griegos. Spin-off de la película cómic 300, basado en la novela gráfica Jerjes de Frank Miller. Noam Burro sustituye a Zack Snyder en la dirección 7 años después de la 300 original, en la que repiten Lina Headey, Rodrigo Santoro y se unen Sullivan Stapleton y Eva Green. los griegos con toda mi armada. Just like witches at black masses. Ha vendido su alma a la mismísima muerte. In the fields of bodies burning. Nos hará saber lo que es el infierno. As the war machine keeps turning. Emperador, la rendición de Japón desde la perspectiva del general MacArthur. El general MacArthur quiere verle. El presidente me ha dado 10 días para investigar el papel del emperador durante la guerra. Hago suyo este trabajo. Usted conoce este país. Confío en usted. Los americanos quieren la cabeza del emperador. Si quiere salvar al emperador, necesito pruebas. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el prestigioso general Douglas MacArthur, interpretado por Tommy Lee Jones y un colega suyo, Matthew Fox, tendrán que decidir el destino del emperador japonés Hirohito. Una película con trasfondo histórico lastrada por una innecesaria trama romántica en el tercer trabajo como director de Peter Weber, realizador de La Joven de la Perla. ¿Y solo tengo una conjetura? Yo no veo ninguna prueba. Da igual lo que tenga que hacer. Obre un milagro si es preciso. Oh boy, desorientación vital. Café zum Mitnehmen, bitte. To go, ja? Gut, da hätten wir dann zwei Sorten. Einmal den Kaffee Arabica oder den Columbia Morning. Welche Kaffeesorte kommt dem normalen Kaffee am nächsten? Mir schmecken beide. Gut, dann nehme ich den Columbia. Alles klar, 3,40 € bitte. 3,40 für einen normalen Kaffee? Ach, das ist der Columbia. Nico es un joven veinteañero que abandona la universidad y acaba vagando por las calles de Berlín. Celebrada ópera prima, en blanco y negro, que trata sobre el deseo de participar en la vida y la dificultad para encontrar un lugar en el mundo. Tom Schilling, al que vimos en la miniserie Hijos del Tercer Reich, interpreta a este joven perdido por las calles de un Berlín en blanco y negro en el debut en la dirección de Jan Ole Hersteter, que ha terminado reportándole 2 nominaciones, película y actor, en los premios del cine europeo. Idiotentest. Und wer glauben Sie ist damit gemeint? Idiot. Sie oder ich? Joven y bonita, perversión o zon. Lo que me gustaba era concertar citas, chatear por internet, hablar por teléfono, escuchar voces, imaginar cosas y luego acudir. Descubrir el hotel, no saber con quién me iba a encontrar, era como un juego. Isabel, una hermosa joven de 17 años que pertenece a una familia adinerada, parece tener el mundo a sus pies. Pero un viaje de autodescubrimiento sexual la embarca en una doble vida, estudiante de día y prostituta de lujo de noche. Esta es su historia, a través de 4 estaciones y 4 canciones. Felicidades. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo empezó? Un hombre me siguió cuando salí del instituto y me ofreció dinero. Oye, ¿has cogido tú mi blusa de seda gris? No. ¿Seguro? Sí, no me jodas, ya te he dicho que no. Es preciosa. Versión actualizada de Belle de Joux, en la que Ozón vuelve a romper todo tabú social, con ecos también al cine de Eric Rohmer. No le digas nada a mamá. Podemos volver a vernos. Pareces muy joven, ¿sabes? Sí, lo sé. Me lo dicen mucho. Su hija lleva una doble vida. Se prostituye. No lo comprendo. Antes estábamos unidas, me hablabas, me lo contabas todo. Yo también tuve tu edad, también hice tonterías. Tú también fuiste puta. Dallas Buyers Club. Automedicación vital. Señor Woodruff ha dado positivo de VIH. ¿Alguna vez ha tomado drogas intravenosas o ha mantenido alguna relación homosexual? ¿Cómo? ¿Ha dicho homosexual? Esos putos análisis no son míos. Señor Woodruff, estimamos que le quedan unos 30 días. Les daré una noticia. No hay nada que pueda matar a Ron Woodruff en 30 días. Basada en la vida real de Ron Woodruff, un cowboy de rodeo tejano, drogadicto y mujeriego al que en 1986 le diagnosticaron SIDA y le pronosticaron un mes de vida. Empezó entonces a tomar AZT, el único medicamento disponible en aquella época para luchar contra tan terrible enfermedad. Una proteína, nada tóxico. ¿No se puede comprar en Estados Unidos? No está aprobado. Podría ganar una fortuna con esto. ¿Estás muy bien? Yo diría que estoy impresionante. ¿Algo que declarar? Nada. Importar medicinas ilegales para su venta es un delito muy grave. No son ilegales, solo que no están aprobadas. He estado buscándote, guapetón. Mira, campanilla, si no tienes más pasta o nuevos clientes, estoy ocupado. No te mereces nuestro dinero. El 5% de comisión. 25. ¿Lo tomas o lo dejas? Bienvenido al Dallas Buyers Club. Tres Orcas avalan al nuevo trabajo de Jean-Marc Vallée, mejor actor Matthew McConaughey, mejor actor de reparto Jared Leto y mejor maquillaje y peluquería. ¿Son pacientes? Sí, señor. También son nombres de jugadores de los Dallas Cowboys. Pues menuda coincidencia. ¿Qué coño es esto? Tengo una orden judicial que me permite confiscar todos los medicamentos no aprobados por la FDA. Necesitamos un nuevo proveedor. Mira en Ámsterdam, China e Israel. Un placer hacer negocios. ¿Qué hacemos aquí? Un buen restaurante, una mujer guapa. Casi me siento humano, otra vez. Una vida en tres días. Fin de semana caluroso y pasional. Cuando mi padre se largó, nos quedamos solo nosotros dos. No creo que perder a mi padre le partiera el corazón a mi madre, sino perder el amor en sí. Las manos empezaron a temblarle, no las podía controlar. Solo salir de casa era todo un mundo. Quizá puedas echarme una mano. Está sangrando. Mamá, este es Frank. Se ha ofrecido a llevarme en su coche. No podemos ayudarle. Francamente, es inevitable. ¿A dónde quiere ir? A su casa. Verano de 1987. Adele, una mujer recién divorciada, ha perdido la autoestima tras la marcha de su marido. Su hijo Henry, de 13 años, se esfuerza por ser el hombre de la casa y cuidar de su solitaria madre en pleno torbellino de la adolescencia. Un día, conocen en un supermercado a un hombre que les pide que lo alojen en su casa y resulta ser un fugitivo en busca y captura. El interminable fin de semana del Labor Day les marcará para el resto de sus vidas. Casi todos antes de que se pudran. No, tengo otra idea. Debería irme. Deberías quedarte. No van a dejar de buscar a Adele. Lo sé. Nuevo trabajo de Jason Reitman que cuenta con Kate Winslet y Josh Brolin. Que se crearon el suyo propio. Cumpliría otros 20 años solo por estar 3 días más contigo. No puedo darte una familia. Ya lo has hecho. La Bella y la Bestia, nueva versión del clásico. Érase una vez un rico mercader cuya hija favorita se llamaba Bella. En una terrible tormenta, el mercader perdió toda su fortuna y su familia se arruinó. Pero la suerte volvió a sonreírles. Estamos salvados. Necesitamos vestidos nuevos y perfume. Haremos una lista. No os dejéis nada. ¿Y qué es lo que deseas tú? Solo una rosa. Nueva adaptación de la historia de La Bella y la Bestia, en palabras de su director, aunque seré fiel a la narración de este inmortal cuento de hadas, manteniendo el tiempo y los personajes como en el original, sorprenderé al público creando un universo completamente nuevo jamás experimentado antes, con imágenes de una calidad sin precedentes. Así ocurre en este trabajo de Christoph Gans, en una adaptación digna pero poco original en la que destacan Lia Seydoux, Vincent Cassel, André Dussolier y Eduardo Noriega. Guíame hasta el castillo y ante esa bestia. Me llamo Bella. Ofrezco mi vida a cambio de la de mi padre. Ni se te ocurra escapar. El bosque te lo impedirá. ¿De quién es este castillo? Todo lo que hay aquí me pertenece. Sois como cualquier otro hombre. ¡Qué decepción! El gran Hotel Budapest, universo Wes Anderson, en la época de entreguerras. ¿Por qué motivo quieres ser botones? ¿Quién no querría serlo en el Gran Budapest, señor? Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de botones bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave H. Muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían gracias a él. Le quiero. Y yo a usted. En el catre era pura dinamita. Tenía 84 años. No ha sido la mayor. También fue cuando conocí a Agatha. Es encantadora, encantadora. ¿Está ligando contigo? Sí. Gustave H., un legendario conserje de un famoso hotel europeo de entreguerras, entabla amistad con Cero Mustafa, un joven empleado al que convierte en su protegido. La historia trata sobre el robo y la recuperación de una pintura renacentista de valor incalculable y sobre la batalla que enfrenta a los miembros de una familia por una inmensa fortuna. Como telón de fondo, los levantamientos que transformaron Europa durante la primera mitad del siglo XX. Leer el testamento de Madame de Lego a Monsieur Gustave H., el cuadro titulado Niño con manzanas. Cielos. ¿Qué? ¿Quién es Gustave H.? Me temo que soy yo, querido. Si me entero de que ha rozado siquiera el cuerpo de mi madre, vivo o muerto. Yo hago el amor con mis amigas. Pues Anderson cambia el tono amarillo de Moonrise Kingdom por el violeta de esta película inclasificable pero tan propia de su característico universo, en la que ha contado con un espectacular reparto encabezado por Ralph Fiennes. Ya lo sé. No soy perista, si esa es la palabra. Bien, Bienvenidos a Hollywood, amigos. Por favor, tengan cuidado. Aquí no trae buena suerte lo de romperse una pierna. Visitaremos las zonas más importantes. Abrir un nuevo capítulo de este libro, de este Hollywood canalla que como siempre nos trae de manera sonora Mari Carmen Rodríguez en este podcast, y hoy entramos en el capítulo dedicado a Lana Turner, toda una femme fatale tanto en el cine como fuera de él, y protagonista sin duda siempre en los papeles, tanto por sus películas como por sus matrimonios y sucesos, alguno más descabroso que rodeó su vida. Es el momento de meternos de lleno en ello con Mari Carmen Rodríguez en esta sección Hollywood Canalla, hoy dedicada a nada más y nada menos que a Lana Turner. En la madrugada del 4 de abril de 1958, la tempestuosa relación entre Lana Turner, una de las diosas del séptimo arte, y Johnny Stompanato, un matón de medio pelo al servicio de la mafia, terminó de la manera más abrupta, con Stompanato recibiendo una puñalada en el abdomen. Pues Cheryl Crane, la hija adolescente de Lana Turner, utilizó un cuchillo de cocina para defender a su madre de los puños de Stompanato. Para hablar de la historia de Lana Turner y Stompanato, tenemos que remontarnos a la primavera de 1957. Lana acababa de separarse de su cuarto marido, Lex Barker, al que acusó de haber abusado sexualmente de su hija Cheryl, y en una fiesta conoció a Johnny Stompanato, que se encargaba de la gestión de una tienda de regalos, pero en realidad era el guardaespaldas del capo de la mafia judía Mickey Cohen. Stompanato tenía pinta de galán de serie B, y la apodaban Oscar por estar muy bien dotado. Lana, pública devora hombres, y aquel tipo estaban destinados a encamarse. Iniciaron una relación dominada por los celos y la violencia. Uno de los episodios más sonoros ocurrió en el set de rodaje de Brumas de Inquietud. La cinta se estaba rodando en Inglaterra y Lana tenía como partner a un chulazo llamado Sean Connery, a quien aún le quedaban años para saltar a la fama por su interpretación de James Bond. Stompanato temía que Lana le estaba poniendo los cuernos con el joven actor y se presentó en el set para amenazar a Connery con una pistola, pero este no se cortó y dejó KO al novio celoso de su compañera de reparto. Stompanato terminaría siendo expulsado de Inglaterra. Lana estaba tan enganchada a Stompanato que era incapaz de dejarle. El 4 de abril de 1958, Lana y Johnny estaban en la mansión que tenía la actriz en Beverly Hills. Tuvieron una fuerte pelea y Cheryl Crane, asustada, temió por la seguridad de su madre, bajó a la cocina y cogió un cuchillo y se lo clavó a Stompanato. Os podéis imaginar el revuelo que se armó en Hollywood. Hubo quien creyó que fue la propia Lana Turner quien apuñaló a su amante y que su abogado, el poderoso Jerry Geisler, le habría aconsejado responsabilizar a su hija que era menor de edad. Sea como fuere, no se pudo demostrar tal teoría. Durante el juicio salieron a la luz las cartas que se intercambiaban los dos amantes, que reflejaron la afición al sadomasoquismo de Lana Turner. La protagonista de Peyton Place, película por la que acababa de ser nominada al Oscar, realizó durante su declaración la mejor interpretación de su vida. La justicia determinó que fue un homicidio justificado y se absolvió a Cheryl Crane. Por otro lado, la familia de Stompanato reclamaría 7 millones de dólares de indemnización, pero la demanda fue desestimada. La carrera de Turner no se resintió. Poco después del escándalo, rodaría una de las películas más taquilleras de su filmografía, Imitación a la vida, de Douglas Sirk. Para la sesión de cine cebolla, señorita, gracias, muy amable, de su entrada, gracias. ¿Cuántos paquetes de pañuelo le pongo? Dos, tres. Señorita, si todavía no ha empezado. Espera aquí un momentito, que había comprado yo para mi madre de esta bragota de papel, que lo coge todo. Perdón un momentito. Y ahora toca sacar los pañuelos con Sesión de Cine Cebolla, y la verdad es que a Frank Darabont siempre le ha sentado muy bien adaptar a Stephen King. Lo demostró con Cadena Perpetua, después con La Milla Verde y más recientemente con La Niebla, antes de meterse en todo el berenjenal y en la salida que provocó de la serie The Walking Dead. Hoy nos centramos en esa sección, en La Milla Verde, la película protagonizada por Tom Hanks y Michael Clarke Duncan. Sin duda, esa relación que se establece entre carcelero y preso es uno de los grandes alicientes de la cinta, de este drama carcelario con algunos tintes paranormales y de fantasía que sin duda han hecho que la película, que quizás cuando se estrenó pasó un poco desapercibida, haya ido ganando con el tiempo y para muchos el recuerdo haya mejorado. Como siempre con Hanagi, Sesión de Cine Cebolla, hoy dedicado a La Milla Verde. La película de esta sesión es una de las más emotivas de la década de los 90. La Milla Verde fue la segunda película de Frank Darabont, que repitió éxito tras su ópera prima Cadena Perpetua. Darabont tenía la complicada labor de no bajar el listón, y por ello pisó sobre terreno firme, se mantuvo en el género del drama carcelario y volvió a adaptar un texto de Stephen King, con la diferencia de que esta vez sí introdujo elementos fantásticos. Al igual que Cadena Perpetua, La Milla Verde fue un éxito de crítica y público y consiguió una nominación al Oscar a la mejor película, aunque el bueno de Darabont volvió a quedarse fuera de la categoría de mejor director. Seguramente el éxito de la película se encuentra en el equilibrio entre géneros, el drama, la fantasía y el humor. A pesar de su extensa duración, la tensión nunca disminuye gracias a la proliferación de subtramas y al constante carrusel de personajes. Y es que La Milla Verde se beneficia enormemente del trabajo de un reparto de absoluto lujo, liderado por un perfecto Tom Hanks, que con esta película cerraba una década de oro que le había coronado como el mejor actor del mundo. Pero si hay alguien que destaque sobre el resto es el inolvidable Michael Clarke Duncan en la piel del preso John Coffey, como El Café pero se escribe diferente. En su momento fue toda una revelación, pero con el tiempo se acabó convirtiendo en un actor One Hit Wonder. Aunque la película está repleta de escenas emotivas, la dolorosa ejecución de uno de los presos, John viendo una película por primera y última vez, o la curación de una enferma de cáncer, el premio al momento más lacrimógeno se lo lleva la secuencia de la ejecución de Coffey. Al comienzo de la película, los guardias de la prisión reciben aterrorizados a ese enorme hombre negro acusado del asesinato de dos niñas, pero a lo largo del metraje, Paul Edgecombe, el personaje interpretado por Hanks, y sus compañeros conocerán la verdadera naturaleza de ese hombre. Será el propio Paul el que descubra, en otra escena conmovedora, que Coffey es inocente. En la escena que vamos a escuchar a continuación, los guardias son incapaces de contener las lágrimas mientras asisten a la injusta muerte de ese niño grande que pide que no le tapen la cara porque la oscuridad le da miedo. La conexión entre John y Paul traspasa la pantalla y la preciosa música de Thomas Newman hace el resto. John Coffey, fuiste condenado a morir en la silla eléctrica por un jurado y la sentencia fue impuesta por un juez de renombre en este estado. ¿Quieres decir algo antes de que se cumpla la sentencia? Pido perdón por lo que soy. Por favor, jefe, no me cubra la cara con ese trapo. Me asusta la oscuridad. Me da mucho miedo. Está bien, John. John Coffey. La electricidad atravesará tu cuerpo hasta causarte la muerte, de acuerdo con las leyes del estado. Que Dios se apiade de tu alma. Tienes que decirlo. Tienes que dar la orden. Las mató con el amor. Y eso sucede cada día por todo el mundo. Activando dos. Cine en serie, serie, serie, serie, serie, serie. Everybody needs someone that they can rely on when all their hopes and dreams. Vamos con la actualidad seriéfila. Tras la renovación de The Big Bang Theory por 3 temporadas, lo cual la serie hará que llegue hasta la 10ª temporada en 2017, la cadena CBS sigue dando anuncios para la nueva temporada. Que respiren sus fans, porque The Good Wife, buque insignia de la cadena en lo referente al prestigio, tendrá 6ª temporada a pesar de esos índices de audiencia tan paupérrimos que suele arrastrar. Ser una de las series preferidas de los seriéfilos y también, ojito derecho, de la cúpula de la cadena, le hace seguir teniendo vida. En drama volverán NCIS, y ya van 12 temporadas, y su spin-off, NCIS Los Ángeles. También Blue Bloods, Hawaii 5-0, Elementary, CSI, Mentes Criminales y Vigilados Person of Interest. En comedia han renovado Mom, The Millers, 2 hombres y medio, también van 12 temporadas, 2 chicas sin blanca y Mike and Molly. Quedan en el aire The Crazy Ones, El Mentalista e Intelligent. David Simon, creador de series como The Wire y Tremé, está preparando un nuevo proyecto para la HBO basado en la vida de Martin Luther King. Se tratará de una miniserie de 6 capítulos producida por Oprah Winfrey, en el que se reflejará la vida de uno de los iconos de los derechos civiles del pueblo afroamericano. Fox también está moviendo fichas. Volverán New Girl, Brooklyn Nine-Nine, The Following y The Mindy Project. Pero no lo hará Raising Hope, que se despedirá definitivamente el 4 de abril con un capítulo doble. algo que no sorprende a nadie teniendo en cuenta la poca audiencia de la serie y que la cadena la había arrinconado esta temporada a los viernes, con lo que la sangría de espectadores ha sido todavía mayor. Una serie sobre una empática familia disfuncional, los Chance, que ha ido jugando con los homenajes y referencias para alargar una premisa demasiado alargada, pero en la que el buen rollo campaba a sus anchas en esta creación de Greg García, Me llamo Earl, que se echará de menos por esos 20 minutos desenfadados, sin grandes pretensiones, pero cumpliendo su objetivo. Al igual que nos podemos preguntar con la noticia de la cancelación de la serie de Michael J. Fox, ¿esto hará que podamos ver más a Martha Plimpton en The Good Wife? Esperemos que sí. Nos morimos de ganas de hablar de lo que ha pasado en The Good Wife, pero no podemos por el tema de los spoilers. Así que cuanto antes de que os los destripen, tened ahí bien vigilado ese capítulo 15 de la quinta temporada, que sin duda marca un punto de inflexión en la serie. Veremos si un salto del tiburón, como dicen algunos, o un sondazo, como dicen otros, para coger fuerza en una serie que parece que no tiene techo, pero que sin duda ha descolocado a muchos con lo que ha pasado en ese capítulo, del que tampoco se puede decir nada más hasta que la gente lo vea, pues porque sin duda es uno de los grandes spoilerazos de la serie y algo que nadie se esperaba que ocurriera. Y veremos a ver la serie cómo le van los Emmy, porque en los últimos años, en una categoría muy saturada, la de Emmy de serie dramática, no ha podido colarse, pero una serie, la de CBS, que si bien es verdad que sigue con unas audiencias bastante raquíticas, pues sigue enamorando a críticos y a espectadores, y veremos a ver si puede colarse este año entre las nominadas a los Emmy, entre tanto nombre que hay por ahí, entre tanta gran serie que hay por ahí. Veremos si caen algunas como Homeland o Downton Abbey y pueden dar paso a la serie de los abogados de la CBS, que sin duda esta quinta temporada pues será una de las más comentadas y que, bueno, parece que va a seguir teniendo largo recorrido. Y luego también otra noticia seriéfila es el fallecimiento de un actor al que sobre todo hemos visto mucho en cine, sobre todo en los 90, secundario, en grandes títulos, grandes, de Sombras y Niebla, de Woody Allen, A propósito de Henry, Mi primo Vinny, Instinto básico, Esencia de mujer, Aceite de la vida, Atrapado por su pasado, Tesis y guardaespaldas, Independence Day, El talento de Mr. Ripley, Los padres de ella, Cool Mountain, sin duda muchísimos títulos, pero también conocido por sus trabajos en series como Turno de Guardia, Ley y Orden, El abogado, Boston Legal, Rockefeller Plaza, The Good Wife o Iluminada. Hablamos de James Rebhorn, un actor que falleció a los 65 años por un melanoma y que seguro que muchos sí que ponen rostro, pero sin duda ninguno nombre. Pero aparte de todos estos títulos que hemos comentado, recientemente fue el jefe de Neil y Peter en Ladrón de Guante Blanco, pero fue su trabajo en las 3 temporadas emitidas de Homeland, dando vida al padre del personaje de Claire Danes, donde consiguió uno de los grandes momentos de visibilidad y relevancia de su carrera. Héroes fue cancelada en 2010 tras 4 temporadas por la caída de audiencia y calidad, a pesar de cosechar una fiel legión de fans. Pero cuando menos lo esperábamos, la NBC ha sorprendido anunciando que tendrá una temporada en forma de miniserie en 2015. Serán 13 capítulos que se emitirán en un formato parecido al que tendrá 24 en unos meses, y la cadena estadounidense no descarta contar con varios actores del reparto original. Actriz de Smash y Willa y Grace, Debra Messing, será la protagonista de la versión que el canal estadounidense NBC prepara de la serie de televisión española Los misterios de Laura, protagonizada por María Pujalte. Laura Lebrel se transformará en Laura Diamond, una detective de homicidios que se enfrenta con ingenio a infinidad de casos, pero que no consigue domar a sus hijos gemelos y su vida personal. Proyecto que parece cubrir el mismo hueco que iba a tener el infructuoso intento del remake de Se ha escrito un crimen, y que puede ser un procedimental que dé buenos resultados. Josh Lucas acompañará a la actriz tras protagonizar ya en la cadena la poco exitosa La Tapadera. Masters of Sex y Ray Donovan emitirán su segunda temporada este verano, confirmándose que formarán tándem la noche del domingo, ya que se estrenarán el 13 de julio en Showtime. Y ahora vamos con parejas curiosas, nuevas parejas seriéfilas. Netflix sigue intentando cuidar su producción propia tras House of Cards, Orange is the New Black y Arrested Development. Ahora se pasa a la comedia pura y dura con Grace and Frankie, una producción en que las veteranas actrices Jane Fonda y Lily Tomlin serán dos mujeres que han mantenido una rivalidad durante años, pero que deberán aprender a convivir la una con la otra cuando sus maridos confiesan que están enamorados y van a casarse. Marta Kaufman, de la serie Friends, será la guionista y creadora de la serie junto a Howard J. Morris. Otra pareja es la que formarán Billy Crystal y Josh Gad, cómicos enfrentados en The Comedians, serie cuya primera temporada tendrá 13 capítulos en FX, se emitirá en 2015 y reflejará el choque de egos entre un veterano cómico y una joven estrella de la comedia, obligados a trabajar juntos. Y Catherine Keener y Sally Hawkins estarán en el proyecto televisivo de Charlie Kaufman. El guionista de Olvídate de mí está preparando un piloto para la cadena FX, que él mismo se encarga de escribir y dirigir. Ahora sabemos que How and Why, que es como se llamará la serie si es aprobada, contará con dos grandes actrices femeninas, Catherine Keener, que ya sabe bien cómo son los universos particulares de Kaufman, y Sally Hawkins, que recientemente recibió una nominación al Oscar como mejor actriz secundaria por Blue Jasmine. Y parece que se ha contado todo sobre True Detective en nuestra web. Tenéis un artículo, lo podéis buscar, dedicado a la serie, al final de la misma. Pero es también un buen momento para que hablemos de True Detective en el podcast, y lo haremos por partida doble. Primero, con la información, con esta serie que ha marcado el trimestre seriéfilo, con sus 8 capítulos, en esta producción de HBO con Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Sin duda, para McConaughey ha sido el mejor For Your Consideration para ganar el Oscar indirectamente, también por The Breakfast Club, y también le coloca como uno de los grandes favoritos para llevarse también el Emmy en esta temporada, en una serie que habla más sobre sus personajes, sobre estos detectives, en estos flashbacks y cómo un caso sin resolver les afecta 15 años después, más que por el hecho de si se resuelve el caso o no. Nos metemos ya de lleno en esta atmósfera algo enfermiza, algo pegadiza y pantanosa, propia de estas atmósferas de la América profunda, en esta serie que ya volverá con su segunda temporada, aunque no sabemos nada sobre ella, ni el argumento, ni los actores, ya que hay que tener en cuenta que ni Harrelson ni McConaughey repetirán, siguiendo un poco la táctica, la técnica que sigue American Horror Story entre temporada y temporada. True Detective, reportaje de cine en serie dedicado a la serie HBO, a cargo de Marco Herrera. True Detective es el proyecto más ambicioso de la HBO para este invierno. Con un reparto encabezado por Woody Harrelson y Matthew McConaughey, que también hacen las veces de productores ejecutivos, la serie es una antología que cada temporada nos llevará a situaciones y personajes totalmente diferentes. Estos primeros 8 episodios, de los que consta la temporada, tienen como eje central un asesinato con tintes religiosos. Algo tampoco muy excepcional teniendo en cuenta la localización de la acción, la costa de Luisiana. Llena de congregaciones religiosas de todo tipo, esa orilla entre el este de Texas y el oeste de Luisiana sirve como marco para las investigaciones de los detectives Rustin Cole, interpretado por McConaughey, y Martin Hart, Woody Harrelson. Nos topamos con un metapsicótico. Traté de explicar lo que era un metapsicótico. Esto va a volver a pasar. O ya ha pasado. Ambas cosas. Haremos en paralelo. Sigue. Ha plasmado una fantasía. Un ritual. Fetichismo, iconografía. Esta es su visión. Su cuerpo es un mapa amoroso, parafílico. ¿Perdona? Aunar la lujuria física y las fantasías y prácticas prohibidas por la sociedad. ¿Lo sacas de alguno de tus libros? Pues sí. Rodillas erosionadas. Lo mismo ocurre en la espalda. Herpes labial, malas encías y malos dientes. Lo más normal es que sea prostituta. Tal vez no la conociera, pero tiene esta idea muy enraizada. ¿Tienes un capítulo en algún libro sobre conclusiones precipitadas? Atribuyes una suposición a una simple pista y empiezas a elaborar un relato que lo respalde. Caes en prejuicios. Espera a que la identifiquen. Muy bien. Estas cosas no suelen ser espontáneas. Seguro que no es su primera. Muy elaborado. Es un momento absurdo para comentarlo, pero vente a cenar a casa. Maggie ha insistido muchas veces, así que debes venir. Vale. Cole es un inteligente y místico agente recién llegado de Texas, donde los problemas por desenfundar demasiado rápido le llevaron a pasar por narcóticos e involucrarse en bandas para redimir sus actuaciones. Con fama de bocazas y de ir directo al grano, tiene una visión bastante pesimista de la vida, algo ayudado por un traumático divorcio tras perder a su hija de solo 3 años. El otro protagonista, el veterano Martin Hart, es un reputado detective estatal de Luisiana. Sin la brillantez de Cole para deducir en las investigaciones, pero con una actitud terca y profesional, Hart es quien da la cara por su excéntrico compañero ante las presiones de su jefe y del departamento, los cuales aborrecen a Cole. La familia de Hart también tiene su lugar en la serie, ya que a priori parece que es el perfecto esposo y padre de familia norteamericano, pero solo a priori, ya que con el paso de los capítulos veremos el desgaste que en un matrimonio produce un trabajo tan tenso como el de detective y de policía. Escúchame. Está retraída. Pregunta por ti y quiere saber por qué trabajas tantísimo. Bueno, ya voy a trabajar menos. La fuerza de choque va a coger el caso. Y estaré más aquí. El otro día... Lo siento mucho, debería haberme disculpado. Lo estábamos pasando bien. No me cortes. Habla. Estoy aquí, Martín. ¿Me oyes? Estoy aquí. Estoy... Van a retirarnos del caso y... Estaré más aquí y haremos cosas. ¿Por qué hay esta distancia entre nosotros? No sé qué quieres decir. Sí que lo sabes y no me lo dirás. Y ya está. A eso mismo me refiero. Desde hace un año eres un adolescente cabreado y lo sabes. Intento ser tu amiga, Marty. Es que no se me da bien, en fin, expresarme. Cambiamos, ¿verdad? Y a veces por poco tiempo. Y yo aquí pensando que la gente no cambia nunca. Pero al menos su esencia, ¿no? Intento recordar cosas porque creo que conviene, que es mi misión o algo así. Tus primeros tiempos. Y estoy harta de intentar recordar. Parte de esto y no... No me refiero a la parte que es culpa mía, pero parte de esto es la vida misma. Nos pasábamos fines de semana sin salir de mi dormitorio. No me refiero a eso. ¿Lo recuerdas? No, pues claro que nos follamos como los 19. ¡Qué poquitas expectativas que tienes! Le pones un techo a tu vida, se lo pones a todo, porque no vas a cambiar. Eras mucho más listo cuando te conocí. ¿Sabes? Pido perdón, Maggie. Perdona por todo, por no estar aquí, por no darle importancia a todo esto. ¿Qué has estado haciendo, Martín? Yo... trabajo, casa, casos, yo... Es que... Tengo la sensación como... Mira, me acerco a los 40. Y... es como si fuera el coyote, sí, el de los dibujos. Es como... si corriera sobre un precipicio y si no miro abajo... y sigo corriendo... todo me va... bien. Pero... estoy... creo que estoy bien jodido. Lo estás. Sí que lo estás. El formato de la serie es algo inusual, ya que se compone en su mayoría de flashbacks en los cuales, y ante una especie de entrevista testimonial, dos detectives se encargan en la actualidad de hacerles preguntas a Cole y Hart por separado sobre aquel caso. El motivo es recabar información para afrontar una serie de crímenes muy parecidos, ya que todos los informes fueron destruidos al paso del huracán Rita por Nueva Orleans. Una especie de calma tensa en todo momento y el clímax de permanente agobio y pobreza del que dotan a la serie su director, el americano de procedencia nipona, Kari Yoji Fukunaga, y Adam Akapato, su director de fotografía, convierten cada episodio no solo en un country thriller, sino también en un paseo por las miserias y contradicciones de la América más profunda. Estabais tan ciegos a él como a vuestras huellas en las cenizas, pero él os vio. Os vio en esos rincones oscuros. Os oyó. ¡Ah, oh, hermanos! Él oyó esos pensamientos. ¡Sois extraños para vosotros mismos, pero él os conoce! Y cuando vuestros duros corazones os convirtieron en piedras y os apartaron de su cuerpo, que es las estrellas, que el viento entre las estrellas, él os conoció. Este mundo es un velo. ¡Sí! ¡Este mundo es un velo! ¡Y el rostro que lleváis no es el vuestro! Es la limitación de vuestro... ¿Qué cociente intelectual medio crees que tendrá este grupo? ¿Estás viendo Texas desde ese caballo tan alto? ¿Qué sabrás tú de esta gente? Yo solo observo y deduzco. Veo propensión a la obesidad, pobreza, ansia de cuentos de hadas. Gente que echa los pocos pavos que tiene a la cesta que van pasando. Se puede afirmar que ninguno va a fisionar un átomo, Marty. ¿Te das cuenta? Es tu puta actitud. No todos quieren sentarse solos en una habitación vacía empollando manuales sobre crímenes. Algunos gozan de la comunidad, del bien común. Ya, pues si el bien común debe inventarse cuentos de hadas, no es bueno para nadie. Vuestro pesar os ata a este lugar. ¡Y os aparta de lo que vuestro corazón conoce! ¡Hay muchos buenos corazones! ¡Hay buenos corazones! ¡Pero mucha dicha! Y... oye, ¿te imaginas si la gente no creyera la clase de cosas que haría? Haría las mismas que ahora, ahí fuera en el campo. ¡Eso son chorradas! Sería una puta bacanal de asesinatos y libertinaje, y lo sabes. Si lo único que hace que alguien sea decente es la esperanza de la recompensa divina, hermano, esa persona es una buena mierda. Y me gustaría exponérselo a esta gente lo antes posible. Ya veo que tu juicio es infalible, cachulistillo. ¿Tú te crees que ese cuaderno son las tablas de la ley? ¿Qué dices sobre la vida? Tienes que congregarte y contarte historias que conculcan todas las leyes del universo solo para llegar al final del día. Nah. ¿Qué dice eso sobre tu realidad, Marty? Cuando te pones a hablar así, demuestras pánico. Cree que todo es un timo, ¿no? Todos esos tíos. Que se equivocan. Ah, sí. Es así desde que un mono miró al sol y dijo a otro mono: él ha dicho que me entregues a mí tu puta parte. Personas... joder, son tan frágiles que prefieren echar una moneda al pozo de los deseos a comprar comida. La delicada relación que mantienen ambos detectives en el transcurso de las investigaciones también es remarcable. La personalidad apática, incrédula y de cierta superioridad moral del personaje de McConaughey parece herir la sensibilidad más tradicional y cercana de Hart, lo que les lleva a mantener discusiones donde chocan algo más que dos puntos de vista personales. Podríamos decir que de algún modo chocan las dos Américas. True Detective ya se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales para los más adictos a las series, y con cada episodio aumenta tanto su prestigio entre los fans como ante la crítica estadounidense especializada. Sin ninguna duda, mucho tendría que torcerse esta primera temporada magníficamente conducida por McConaughey y Harrelson para que no estemos ante uno de los estrenos más celebrados y esperanzadores de los últimos años en el mundo de las series. Y tras la información llega la opinión, la de Harry Callahan, que dispara con bala a esta serie True Detective, que no ha hecho más que generar comentarios en redes sociales, maratones. Hace unas semanas hubo maratón tanto en el propio Canal Plus como en cine de Madrid y Barcelona, y sin duda es la serie de la que más se habla, la que ha marcado estos primeros meses del 2014. Veremos si alguna es capaz, ahora ya con la vuelta de Mad Men, de Juego de Tronos en el mes de abril, y de alguna que llegue pues en la mid-season, de quitarle todo ese protagonismo, todo ese terreno que ya ha ganado esta serie. Vamos a ver qué opina Harry Callahan de True Detective. México 86, minuto 54 de partido. Argentina ya le había endosado un gol a una rival que lo era con más ganas que nunca, Inglaterra. Y el pibe Maradona engancha la bola en campo propio, decidido a colarse hasta la cocina y terminar de ajustar cuentas con la pérfida Albión, la que antes de ayer había humillado los cauchos en las Malvinas. El resto es historia, única si se recuerda en la voz del comentarista uruguayo Víctor Hugo Morales. El gol, aquel gol, fue un sueño perfecto. Para muchos, el mejor de la historia del fútbol. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el 38 para Borruchaga, siempre Maradona. ¡Genio, genio, genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡Gol! True Detective nos ha descubierto a quien pretende ser un nuevo Pelusa, un crack fichado en las ligas literarias que, pese a presentarse con solo un par de partidos televisivos en su marcador, ha pergeñado la serie con la que la HBO ha vuelto a demostrar por qué todas las demás siempre irán a su zaga, por debajo en el goal average. El barrilete cósmico se llama Nick Pizzolatto y en su manera de correr la banda se evidencia el toque de balón de David Lynch, la involuntaria enigmática de films como El sueño eterno o La malsanidad de El cebo de Bagdad. Finta además con referencias a la literatura gótica de Lovecraft y su maestro Chambers y al policíaco detectivesco de Jim Thompson. Le hace la bicicleta a los amantes del rol y se la juega al espacio libre con las metareferencias y los Easter eggs. Too much temptation and countless stories. Hay maestría a la hora de organizar el juego, apoyando la narrativa en un singular montaje de idas y venidas al centro del campo, moviendo el balón del pasado al presente en un tiki-taka en el que se alternan jugadas explosivas, derrochando facultades, con dormir el juego para inquietar, sacar de las casillas o simplemente recrearse en el pase. Con todo, este nuevo enloquecedor del graderío televisivo no lo sería tanto sin un Dream Team que le hace la pared y sabe encontrar siempre su lugar en el campo. En estos terrenos, el amante de la chilena perfecta, el caracoleo ensimismado, la jugada de pizarra estipulada al milímetro, el tal Kari Yoji Fukunaga, un árbitro de la elegancia estética feísta, visto también en apenas dos films de huella autoral, que se une al Mr. Pizzolatto integrando un tándem de champions en lo que atañe a dotar cada plano de vida, muerte, símbolo y relectura. Y claro, los puntas actorales. McConaughey, hábil en el desmarque de imposible predicción, de los que te arman el lío, siempre al borde del área, con hambre y olfato a bocajarro. Y Harrelson, el del punterazo procaz, el deambular prosaico, el farolillo rojo de moralidad al contragolpe. Ambos en sinergia involuntaria, alimentándose mutuamente en su permanente combinación al primer toque. Sin embargo, si bien True Detective, en todo su planteamiento y nudo, es ese segundo gol de Maradona en el Estadio Azteca, aquel 22 de junio del 86... una jugada modélica de las que emboban y pasan a la historia, un dribbling constante, una filigrana tan imaginativa como pretenciosa, el desenlace final, precedido de mil teorías al más puro estilo Perdidos, es más, a la postre, el primer tanto de aquel mismo partido mundialista, el que el ídolo albiceleste marcó, recordáis, con la mano de Dios. Y es que aquí el showrunner resuelve la melé en que la trama se había convertido con más oficio que brillantez, con más oportunismo que deportividad, no estando a la altura de las expectativas creadas ni de lo que se le presupone sería capaz. Pizzolatto se excusará diciendo que no era importante el resultado, si la pelota entraba o no, sino la jugada, la dialéctica de personajes, el paladeo de ambientes, las sensaciones que han sobrecogido al espectador. Sin embargo, la tangana está liada, pues además de esto, el nuevo dios en la tierra se ha ido al túnel de vestuarios, dejando atrás demasiados fuera de juego, en forma de subtramas solo intuidas y detalles que luego se desdibujan y caen en un olvido que no es tal en esta época de tuiteros amantes de la tarjeta roja. Si me tengo que mojar, diré que mi condición de gaditano y por ello heroico devoto de Mágico González me acostumbró a gozar de los pequeños milagros cuando se presentan, únicos, consustancialmente efímeros y pocas veces incluso perfectos. Y mitigar la frustración de lo que pudo haber sido y no fue, tirando de imaginar que la próxima será, que Maradona sí que marcará un perfecto gol del siglo y que yo estaré ahí para verlo. Thank you. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. In Memoriam, Lorenzo Semple Jr., creador de la serie Batman. Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos. Alexander Desplat sigue sin ganar el Oscar, sin nominaciones, tampoco ha podido ser con Filomena, y para presenta sin duda el que es uno de sus mejores trabajos, en el quinto trabajo de George Clooney como director. Se trata de Monuments Men, o la inclusión de Desplat en el género bélico, al menos así lo hace suponer el comienzo del disco, The Roosevelt Mission, con el habitual himno militar en trompeta tantas veces escuchado. Sin embargo, este ambiente se rompe con la entrada de los créditos principales, el track número 2 que escuchamos de fondo, donde cambiamos a un tono mucho más cercano a la comedia, una marcha desenfadada y enérgica que por momentos nos recuerda a La Gran Evasión de Bernstein. En general, es este ambiente despreocupado el que domina toda la banda sonora, sin olvidar momentos de tensión o emotividad que nunca son llevados al límite, como ocurren en bloques como Ghent, Altarpiece, track 3, Normandy, track 6 o Snipper, track 11. En esos momentos encontramos un Desplat más supeditado a la imagen, a jugar a favor de determinadas escenas y sobre todo que no aporta muchas cosas nuevas. Pero la banda sonora de The Monuments Men no puede ser más completa, combinando tanto aventura, épica, drama, romance, sin duda todo lo que se puede pedir a una banda sonora, de la que Desplat sigue demostrando que, si no lo es ya, es uno de los mejores compositores, más eficientes, más sólidos del panorama actual. El Oscar es cuestión de tiempo, no sabemos si será por esta partitura, porque tenemos todavía muchos meses por delante hasta la campaña del año que viene, y también las críticas bastante frías que ha recibido la película tampoco lo benefician, pero sin duda es un gran trabajo y es una banda sonora que merece apartado propio más allá de la película. Nos vamos a quedar como representación con el bloque más característico, Finale, que con más de 9 minutos de música nos aporta las pinceladas justas de premura y movimiento alternadas con momentos más calmados. El mejor resumen para uno de los trabajos más significativos, uno de los trabajos más notables de Desplat en los últimos tiempos. Nos quedamos con ese último bloque, ese último corte Finale, perteneciente a la banda sonora de Monuments Men, la nueva composición de Alexandre Desplat. We'll be right back. aquí hemos llegado. Estrenos, bandas sonoras, cine, series, actualidad, cine clásico y cine para que te toca el corazón, no vamos a negar. En fin, este ha sido el menú, el cóctel del programa de hoy, este podcast, lo que yo te diga, número 67. Y prometemos volver en unos 15 días, ya nos ponemos a trabajar en la siguiente entrega del podcast. Mientras, como siempre, ya sabéis, permanentemente, hablando de cine, de series, todas nuestras secciones, no paramos, las 24 horas del día en nuestra web, loqueyotediga.net, en las redes sociales. Solo queda que nos acompañéis y que nos ayudéis a levantar todo esto y a participar hablando de cine, que es esa pasión común que tantos grandes momentos nos hace pasar. Gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo programa en 15 días. Un saludo y muy buen cine.